Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bien, buenos días. Esta es La Voladora Radio. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp 5636-2453-56. Síganos en las redes sociales, Facebook, en X, antes Twitter, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, vamos a apartarnos de la línea tradicional de este programa. Vamos a platicar hoy de rock and roll. Sí, y vamos a platicar del rock and roll mexicano. Normalmente se piensa en el rock and roll mexicano con una, como una variedad, una subespecie de aquel término genérico de rock and roll, que se supone fue acuñado por un tipo de nombre Alan Freed, que era un productor de música en Tennessee, en Estados Unidos, aunque todos sabemos que el rock and roll nace en una canción de Swing, Rattle and Roll de Big Joe Turner, mucho antes. Y después, el verdadero padre del rock and roll y el mejor intérprete de ese ritmo es Chuck Berry. Paralelamente a esto vamos a encontrar dentro de ese género de rock fronterizo figuras como Buddy Holly, como Richie Valens, como Johnny Rivers, todos ellos, Buddy Holly era Roberto Godínez, creo, Richie Valens era Ricardo Valenzuela, Johnny Rivers era Juanito Ríos, y el mismo Fred McDonald, con su piano y ritmos al final muy rock and rolleros, que era don Fernando Zeta Maldonado, el creador de Volver, Volver y otros grandes éxitos. De grata memoria, don Fernando. Bien, eso sucedía de ese lado de la frontera, que sigue teniendo este tipo de música, pues una vigencia y una independencia. De este lado de la frontera, pues se calcula que hacia mediados de los 50 comienzan a nacer grupos que copian los éxitos del rock and roll, básicamente de Elvis Presley, y que pues tocan en fiestas. Los Camisas Negras, los Hillbilly Rockers, etcétera. Personas pues muy del área de Coyoacán, que repito, se ponen a tocar música. En el ámbito más profesional, vamos a encontrar a Mario Patrón, a Juan García Esquivel, vamos a encontrar al Escuadrón del Ritmo, etcétera, etcétera, que eran figuras con un conocimiento musical tremendo, ¿verdad? Pero que eran más bien jazzistas. Y en las películas, aquellas de los años 50 del rock and roll, en las que los jóvenes solo se dedicaban a correr y a decir tonterías mientras Marga López era humillada por Arturo de Córdoba, mientras los rancheros, así como Pedro Infante y todo el grupo de Tony Aguilar, etcétera, no entendían la música loca de la juventud de esos momentos, etcétera, etcétera. Doña Prudencia Grifel, doña Sara García, también se preocupaban mucho de que los jóvenes anduvieran copetudos y bailando rock and roll. Bien, ese periodo al que ahora se le denomina los años dorados del rock and roll, en los que uno de repente, como figura rock and rollera, evoca a Manolo Muñoz diciendo ye ye, la pera madura, ye ye, y como otra figura de rock and roll, a Enrique Guzmán cantando Acompáñame con Rocío Dúrcal, etcétera, etcétera, y demás festivales que ahora pues jalan mucha gente, ¿verdad? Ahora se le llama las Cascadas de Chapultepec, ¿no? Por la cantidad de aquellas muchachas de mis tiempos, pues que era gente muy enjundiosa, con muchas ganas, y ahora son las que van a ver esos festivales al auditorio, ¿verdad? Y pues sí, con todo el cariño para esas señoras cascaditas, pues ahora son las Cascadas de Chapultepec. Bien, dejemos esto a un lado y continuemos con el análisis. Este rock and roll del inicio, que repito, pues, los hermanos Carrión, César Costa, Angélica María, Julisa, en fin, realmente si no analizamos, pues no tenía nada de rock and roll, eran baladitas, música romántica, así muy del estilo que ahora toca Javier Batis. Me encanta, se ha vuelto un ídolo de la juventud baladista de la República. Pues fueron entrando al calor de empresas disqueras como Orfeón, de Rogerio Azcárraga, ahora el dueño de TV Imagen, etcétera, etcétera, como RCA y demás disqueras que, pues, preconizaban lo que era canciones como La Balada de Tommy, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? En fin, tantas canciones así. Pero dentro de ese tema tan, pues llamémosle ramplón, con cariño, pero ramplón, muy basado en una sensiblería muy propia de esos tiempos, íbamos a encontrar grupos que verdaderamente estaban generando movimientos sociales. Vamos a encontrar que en esos momentos, pues nuestra literatura era aquellas cuestiones, como diría Carlos Monsiváis, esa literatura de que se publicaba en los 50s, era como ver a Agustín Yáñez avanzando pesadamente, así decía Carlos Monsiváis. Y repito, paralelamente se organizaban grupos básicamente en lo que eran tardeadas, en lugares pues muy señalados. Prácticamente todos los encontrábamos en las colonias Juárez y Cuauhtémoc. Yo, imagínense, yo era joven, bueno, no joven, era chico, no podía entrar todavía a esos lugares. como el aprensoleil, el focolare, etcétera, en donde pues sí se presentaban grupos como Erika Carlson y los Slippers, los Camisas Negras que comento de Javier de la Cueva, los Dorman, que sí tenían una calidad impresionante, o sea, ellos tocaban muy al estilo de los Ventures, de los Venturosos, aquellos de Hawaii 5-0 y Let's Go y Te Veré en Mi Batería, etcétera, etcétera. Excelentes los Dorman, y tocaban en sitios que hacían tardeadas. Obviamente, pues estamos hablando de la juventud de los 50. Y esa juventud de los 50, pues, si acaso había uno que otro, le hacía la mota. Muy pocos. La mayoría con acabarse una anforita de, pues, de viejo vergel, de Bacardí, de Ron Castillo, y bueno, ya cuando será menos favorecido, mi ídolo, el Tequila Herradura, ¿verdad?, que ahora pues ya alcanza los precios que siempre debió haber tenido. Excelente el Tequila Herradura. Gracias a ese tequila tengo el tono de voz que ahora tengo, ¿no? Así me, por algunos litros de ese tequila, sí, así me puse. Bien, en esos lugares que frecuentemente eran clausurados, simple y sencillamente por el hecho de que habían unos greñudos. No era eso lo peligroso. Lo peligroso era que en esos lugares se comentaba literatura de Jean-Paul Sartre, de Albert Camus, del principal ideólogo del movimiento del tercer mundo, Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra, y nacía también el boom latinoamericano de literatura. También no confundir el boom literario latinoamericano, de aquellas épocas con idiotas como Mario Vargas Llosa, ¿no? No, era el boom latinoamericano de Cortázar, de Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, etcétera, etcétera, etcétera, algo digno de comentarse en todo el mundo. Pero el problema es que eso traía ideas. Aún hasta las sabrosísimas y pues muy, muy, muy entretenidas historias que nos platicaba Jorge Ibargüengoitia venían pensadas con otra ideología, que no era la basada en el respeto a la institución familiar, y si no, corrían a los hijos, y bueno, una tragedia de las instituciones nacionales reunidas en estos momentos en homenaje a nuestro señor presidente en turno. Así transcurrían esos felices años de fines de los 50 y principios de los 60, cuando en realidad comenzaron a haber verdaderas tocadas de rock. Repito, ya no con estos grupos pues encargados de manejar ritmitos, y en algo que tuvo un divorcio muy, muy, muy al estilo de Inglaterra, en donde pues claramente se distinguían dos tipos de pandillas, dos tipos de agrupaciones. Los mods, que eran, pues sería lo pop, ¿verdad?, que se vestían con ropa hacia la moda, sus corbatitas. Hagan de cuenta los Beatles de los primeros años, que pues obviamente pues eran, era un trío, no, bueno, eran cuarteto, ¿no? pero de boleritos. Ana, ella tiene el diablo en su corazón, etcétera, etcétera. Pues eran verdaderos boleritos. No por ello, pues también cantaron música de doña Consuelito Velázquez. La verdad, nada para escribir a casa frente a las creaciones de doña Consuelo. Y esos eran los motos. Pero del otro lado estaban los rockers, las chamarras de cuero, etcétera, etcétera. Y eso hace erupción un sábado, no recuerdo la fecha. Pero, pues en aquella época debo haber tenido como 9 años. Cuando en la hora del aficionado, el señor de Valdés, no recuerdo su nombre, el papá del cronista deportivo, que era un peloncito muy alto, dijo que, pues, en honor a la legalidad del programa y que estaba abierto para todos, pero él no estaba de acuerdo, se iban a presentar los Locos del Ritmo. No, de inmediato, al oír el nombre de los Locos del Ritmo, híjole, yo sí dije, esto vale la pena oírlo. Y sí, la voz de Toño de la Villa, Rafael Acosta en la batería, Lalo Toral, etcétera, todos los Locos del Ritmo, tocando Aviéntense Todos. No, mi papá me decía, quita eso. Yo le decía, no, por favor, ¿no? Yo estaba pelado a la broche. Y los Locos del Ritmo movían sus copetes y bailaban. Imagínense a Pedrito Vargas bailando. O a Agustín Lara bailando. No era algo, un sacrilegio, ¿no? Y cuando decían, vengan afuera las chamarras, pantalones sean vaqueros, las navajas italianas, y etcétera, todo sin ton ni son, pues era la locura. Al día siguiente fuimos al picnic tradicional de la familia, ¿no? Bueno, no picnic, día de campo, la verdad, decirlo bien. Al día de campo de todos los domingos de la familia. Y fuimos por satélite. Ahí vendían unas carnitas, las carnitas de Alfonso. Estaban buenas las carnitas de Alfonso. Y mis papás y mis tíos y todo el mundo comentando de qué había pasado, ¿no? Es que fue un tsunami la entrada de los Locos del Ritmo a la televisión. Y nosotros, los chicos, pues felices de la vida, ¿no? Y desde ese momento salieron los copetones. Y los copetones eran así como que el asalto a la razón del país y pues las actitudes, ¿no? Parados en las esquinas, con un pie sosteniendo el edificio en el que estaban recargados, chamarras de cuero, la camiseta, ¿no? Pantalones vaqueros, los mocasines fundamentales, calcetines blancos y un cigarro en la boca, en la punta de los labios. Y una expresión de, ¡qué güey! Ese era el rock and rollero. Las chavas traían trenzas o colitas. Y después ya traían el peinado de crepé. Y pues así transcurrieron esos felices años, hasta que de repente el tsunami, terremoto y todo, llamado Avándaro. Y ahí se demostró que no solo en la capital, sino en Guadalajara, Monterrey, la frontera, en todos los lados había grupos de rock y eran muy buenos. Y que había una cultura subyacente que había quedado de aquel 1968. Solo habían transcurrido 3 años de 68 a 71 que fue a Avándaro. Y de inmediato, pues las expresiones de los grupos y todo lo que eso significaba era un cambio que realmente alarmó a la sociedad de ese momento. Ya no era el momento Díaz Ordazista. Yo creo que con Díaz Ordaz hubiera sido imposible hacer Avándaro. Avándaro nace de una iniciativa que sale de la gente cercana a Televisa, en las cuales le hacen ver que pues era muy buen negocio hacer rock. Y llegó uno a Avándaro, y ahí estaban los camiones de Telesistema Mexicano, y bueno, todo. De repente llega la contraorden. Ahí me encontré, afortunadamente, a grandes amigos, dentro de los organizadores, como Justino Compeán, los Armandos, Armando Blanco, etcétera, etcétera. Y estaban ahí también los Hank, su papá era gobernador del Estado de México, y un gran amigo, el Pipes Mendoza, venía con ellos y me dijo, ¿sabes qué? Que pues ya les prohibieron a ellos, viene un helicóptero por ellos y nos llevan a Acapulco. Y me dejaron pues ahí su chaletito que habían rentado ahí en el club de golf de Avándaro, no sé si era de ellos, pero bueno, me prestaron las llaves y las dejas en la recepción, y total, fue muy agradable para mí Avándaro, no así la soba de todo mundo, en fin. Pero el problema fue que Avándaro dura hasta hoy, hasta este momento. A partir de Avándaro, la gente cambió de forma de pensar. Ya no era el rock aquellas cuestiones de ver a los hermanos Carrión haciendo wow, wow, turu, turu, turu, turu, wow, wow, y demás florituras, muy, pues realmente muy fresas. Ah, también lo fresa nació, era todo un estrato social. Es decir, en la punta, lo máximo que podía desear una persona era ser un maestro. Los maestros eran pocos, contados, y como tiene que ser, así lo dice la Biblia en latín, in principi erat verbis, en principio era el verbo, y el verbo era la cualidad del maestro. Normalmente el maestro estaba hasta la madre, ¿no? Pero había maestros que no fumaban ni nada y muy sanos, pero tenían el verbo. Y el verbo estaba basado en que leían. Ya en esos momentos, el Fondo de Cultura Económica y luego Editorial Siglo XXI, luego ERA, etcétera, varias editoriales, comenzaron a publicar libros descaradamente revolucionarios. Yo sí recuerdo haber leído, pues, La Náusea, o La Peste de Sartre, o El Extranjero de Camus, o pues la literatura completa de mi muy venerado Alejo Carpentier, pero dos libros me marcaron mucho. Mi tía Elvira, hermana de mi papá, pues no era que le entendiera mucho, pero como era amiga de Díaz Canedo, le mandaba los los libros, y ahí me robé primero el de Saul O'Nice, Alma Encadenada, de Stokely Carmichael, que luego se fue el esposo de Angela Davis. Guerreros ellos de la liberación negra en Estados Unidos. Black Power de otros autores negros, y ahí comenzamos. Pero repito, otra cosa nació en ese momento. Diría Joe Turner, el blues tuvo un hijo y le pusieron al niño rock and roll. Regreso en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Ameca Meca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos comentando acerca del rock and roll y nos quedamos en el momento en el que, pues, nace Avándaro y nace una conciencia social que nunca se va a callar. De inmediato, hay gente que cree que no hay ideólogos del lado de la derecha. Deberían de ocupar su mente en cosas mejores que andar pues ahí tratando de resolver miserablemente su condición social y hacer honor a la inteligencia que dicen tener. Pero bueno, en aquella época se dieron cuenta de que lo pernicioso era la influencia de la música negra en el rock and roll, sin darse cuenta que esa influencia de la música negra era el blues. Y el blues tiene tres bases fundamentales: la melodía, que obviamente pues proviene de la contradanza europea; el ritmo, que viene de los africanos; y finalmente lo que llaman la lírica. La lírica, que es el compuesto de las palabras y de la estructura literaria que tienen las canciones. Y esa lírica la adopta el blues a partir de los corridos y de los romances mexicanos. Esto que ha tratado Juan Ávila muy extensamente en sus libros es algo que jamás entendieron. No podían combatir el rock, no podían combatir el blues, porque estaba dentro la semilla de la música vernácula mexicana. Y bueno, aquellos ideólogos como el mismo Mario Moreno Cantinflas, como Salvador Novo, etcétera, se murieron. Ya nadie se acuerda de ellos. Y el rock and roll sigue tan campante. A partir de esos momentos de represión, nacen los hoyos funky, como una resistencia cultural enorme. Y pues nacen los grupos buenos, regulares, malos, pero fue algo que no se pudo controlar, ni se puede controlar jamás. Frente a ello vamos a encontrar que también los músicos tenían que comer. Y los músicos fueron contratados por las disqueras. Muchos tocaban en sus grupos de calidad y al mismo tiempo, pues tocaban con agrupaciones hechas al calor de una carrera, con duración de meses, ya cuando mucho de un año, y entrando a una cuestión de música desechable, que es lo que ahora se conoce como música pop. Frente a eso, no se han dejado de hacer tocadas, ni aún en la pandemia. Después de la pandemia parece que podaron al rock. Y que ahora las tocadas son más numerosas. Me da mucho gusto cuando oigo a grupos de jóvenes tener una calidad impresionante. Unos son de escuela, otros son líricos, pero la calidad de nuestro rock es mucho mejor. Nada que ver con lo que se llamaba rock en tu idioma, rock en español, etcétera, ¿no? Con grupos así como los Enanitos Verdes o, en fin, tantas cosas. Incluiría yo ahí hasta el mismo Soda Stereo, ¿no? Cosas muy, muy, muy, muy discutibles. Pero, en fin, el rock and roll sigue aquí. Y la literatura de ese rock es la que ha animado a el ámbito cultural en estos momentos. Nosotros no podemos negar la influencia enorme de Parménides García Saldaña, del recién fallecido José Agustín, de Carlos Monsiváis, del mismo Juanito Villoro, de Javier Velasco. No podemos negar su influencia en el ámbito literario. En el ámbito musical es innegable. Innegable, o sea, hay veces que hay gente que es más dispareja, como Alain Derbez, Pepe Navar, Remy Bastián, Óscar Sarquís, pero son gente que han estado en la trinchera del rock desde esos tiempos y que cada día producen y producen mejores cosas, dignas de una difusión y de un verdadero enfoque cultural. No puedo dejar de mencionar, para cerrar aquí, la necesidad de que se fomente esta cultura. Es la verdadera cultura que va a sacar adelante el país. La cultura que nos hace pensar. La cultura que nos hace movernos. Algunos muy agraciadamente y a otros, como su servidor, no tanto, ¿no? Pero esa es la cultura que necesitamos, esa cultura que pregunta, que saca adelante, y no la cultura contemplativa de sostener instituciones verdaderamente vergonzosas en este país. ¿Por qué es fundamental el rock and roll? Porque es un grito de justicia. Es un grito de justicia que nos llama a rebelarnos como aquellos locos del ritmo que siendo un niño oí y que pues me hacían pensar cuando mi abuela dijo que los iban a juntar a todos en un cuarto y les iban a echar gasolina en el pelo y iban a prender un cerillo. No sucedió. Por eso